Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que, como hablamos en el episodio anterior, ya estés trabajando en el propósito que no puede faltar este 2024, es decir, trabajar en tu autoestima. En el episodio anterior te comentaba que trabajar en tu autoestima es un propósito que no puede faltar. ¿Por qué? Número uno, porque hacerlo te ayuda a crecer y mejorar como persona. Y dos, te puede brindar la claridad de las cosas que ya no te gustan, de las cosas que quieres cambiar y que no quieres traer, si ya te lo trajiste, repetir a este nuevo año 2024. Hoy voy a estar compartiendo contigo 4 recomendaciones de libros que no puedes dejar de leer si quieres trabajar en fortalecer tu autoestima. Estos libros yo los he leído, los he recomendado y he puesto en práctica muchas cosas de ellos en mi propia vida y también en el trabajo con quienes me piden les acompañen en su camino hacia fortalecer y mejorar su autoestima. Así que entremos de lleno de una vez con el tema de hoy. El primer libro es Autoestima Automática de Silvia Cohn Goss, que comienza con esta frase: si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que te mereces. Y te la voy a repetir otra vez porque me encanta. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que te mereces. La autora en este libro ve la autoestima como una experiencia que puede condicionar a las personas a la hora de enfrentarse con la vida, con el entorno, incluso que puede condicionar la manera en la que tú te relacionas con los demás. Cuando una persona tiene una autoestima fuerte y se valora, las experiencias las va a vivir de una manera diferente. Va a enfrentar los retos, no va a dejarse paralizar por ellos, lo contrario de cuando una persona no tiene una buena autoestima, donde podrá ver el panorama muchas veces gris, la ruta que camina se vuelve una cuesta muy inclinada o una montaña demasiado alta e empinada para subir, donde hay dudas, inseguridades, comparaciones, sentimientos de inferioridad, miedos y una serie de fantasmas que bloquean, que paralizan e incluso, ¿sabes qué?, que pueden llevar a una persona a renunciar a sus sueños y sus anhelos o a ni siquiera aspirar, a soñar, a desear y a anhelar las cosas. Autoestima no quiere decir que es que tú estás perfectamente bien y feliz y brincando de alegría todo el tiempo. No, quiere decir que tú enfrentas las cosas que vienen, que tú las evalúas, que tú vives tus emociones y tus sentimientos y que a partir de ahí tú sigues adelante con tu vida. Que cuando tú te caes, sabes que te puedes parar y que tú mantienes la esperanza de que hay soluciones para las cosas, de que puedes hacer algo diferente, de que puedes cambiar. Ahí sí. El segundo libro es 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. O sea, este es el verdadero libro. El verdadero libro sobre la autoestima que, si tú vas a leer un libro de autoestima, primero comienza por aquí. El autor comienza diciéndonos que muchos problemas psicológicos, como por ejemplo la ansiedad que muchas personas tienen, la depresión, el autosabotaje en la vida, en el trabajo, en los proyectos, muchas veces se pueden atribuir a tener una baja autoestima. Bueno, tener autoestima. Este libro te va a llevar por un camino que te permite aumentar progresivamente la conciencia de ti misma o de ti mismo y tu efectividad personal. Me encanta porque el autor llama a la acción. Dice que hay que ponerse a trabajar y a poner en práctica las cosas. O sea, no es solamente teoría, no es solamente que tú leas, que autoestima es valorarse, que autoestima es una experiencia. Es que inmediatamente tú comiences a identificar lo que está pasando en tu vida que no te permite mantener esa autoestima, para quitarlo, para trabajarlo y para así fortalecer lo que te ayuda a sentirte mejor, a vivir mejor y a tener autoestima. El autor, por ejemplo, define la autoestima como una experiencia fundamental de que tú puedes llevar una vida significativa y que puedes cumplir sus exigencias, así como también la confianza que tiene el ser humano en su capacidad de pensar, en su capacidad de enfrentarse a los desafíos básicos de la vida. La confianza en tu derecho a triunfar y a ser feliz. El sentimiento de que tú eres una persona respetable, de que tú eres una persona digna y que tienes derecho a afirmar tus necesidades y también a afirmar tus carencias. Fíjate lo importante de esta definición. Y es que muchas veces hay personas que no comprenden qué tan importante es confiar en sí mismos, confiar en sí mismos. ¿Qué tan importante es que tú te sientas capaz de enfrentar esos desafíos? Porque una cosa es que llegue el desafío y que tú sientas decepción, que tú sientas desilusión, que tú te sientas mal. Eso es una cosa aparte. Pero otra cosa es que tú no creas que ni siquiera vas a poder enfrentar eso. Que te quejes del desafío es una cosa. Otra cosa es que tú no creas en que tú puedes con ese desafío. En esos días yo siempre hago planes de cosas que quiero hacer. Yo estos episodios que estoy grabando 2 de febrero, que estoy grabando todos mis podcasts, yo los tenía desde el martes. Yo los tenía para cerrar enero porque hoy yo iba a estar grabando otras cosas. Pero se presentaron cosas en el camino. Ahora, yo sabía que yo las iba a superar y por eso yo estoy aquí grabándolos. Pero claro, yo me decepcioné y me sentí mal. De verdad que sí, dije, cualquiera tira la toalla y no vuelve a grabar más nunca. No, no. Viví mis emociones, me decepcioné, claro que sí, pero yo sabía que en algún momento iba a retomar, aunque me tomara 2 o 3 días más, lo iba a hacer y aquí estoy. Entonces, es la capacidad de, o sea, es tu saber, okay, yo sé que tengo la capacidad de hacer esto y me lanzo y lo hago y tal vez en el camino me encuentre con piedras y tropiezos. Pues nada, vamos a superarlo. ¿Eso es autoestima? La esencia de la autoestima, decía Nathaniel Branden, es que tú confíes en tu propia mente y en saber que tú mereces la felicidad. Si tú confías en tu mente, en tu criterio, es más probable que te conduzcas como una persona reflexiva. Pero claro, antes de eso, identifica cómo piensas, identifica cómo es tu diálogo interno, porque sabes que eso hay que trabajarlo. El tercer libro es Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, de mi querido Walter Rizzo. Ese libro es también uno. Ah, es que todos los libros, yo solamente escogí 4, pero de verdad me encantan. Son libros que ya he leído, que he recomendado, que lo hemos compartido en las comunidades, que tengo las notas, que tengo todo. Y sé que son cosas que son verdaderamente reales y que se aplican a la vida si de verdad tú lo quieres aplicar y puedes obtener resultados. En este libro, Rizzo nos decía que hay muchas ideas, mandatos irracionales que se mueven en el mundo y que la sociedad nos sigue enseñando y sigue promulgando. Y un mandato irracional perfeccionista es una exigencia que dice que tú tienes que realizarte personalmente, pero con una adecuación social que implica perfección psicológica, perfección conductual y perfección emocional. Entonces, en resumen, lo que quiere decir es que tú tienes que ser una persona perfecta en lo psicológico, en lo conductual y en lo emocional. Y así tú te vas a poder realizar personalmente. Pero es que eso es inalcanzable, porque sabemos que nadie es perfecto, pero no te imaginas el daño que esto está haciendo en el ser humano hoy en día. ¿Qué pasa cuando entra en tu mente alguna de esas exigencias de perfección psicológica, conductual, emocional? ¿Sabes qué pasa? Pues ahí viene el querido amigo estrés, la querida amiga fatiga crónica, la querida amiga desesperanza. No, no son amigas nada, pero sí se vuelven amigas de las personas. Altos niveles de ansiedad, sensación de fracaso, infelicidad, frustración. No hay que ser necesariamente el mejor de los mejores para acceder al bienestar. Tú no tienes que ser perfecto, perfecto, psicológica, conductual y emocional para tú alcanzar el bienestar en tu vida. Tú no tienes que compararte con otra persona, ni ser igual que otra persona, ni querer el bienestar de la otra persona. Es aspirar a tu propio bienestar, a lo que a ti te funciona, a lo que es bueno para ti, a lo que a ti te conviene. No es lo mismo vivir bajo las frases, estás hecha, estás hecho para grandes cosas, o la otra frase que dice, eres un ser excepcional, a que tú te digas lo siguiente, estoy hecha para cosas buenas, interesantes, alegres, dinámicas y simpáticas, aunque no sean súper extraordinarias. Estoy hecho para cosas buenas, interesantes, alegres, dinámicas y simpáticas, aunque no sean súper extraordinarias. El cuarto libro y último libro, 20 pasos hacia adelante, de Jorge Bucay. Jorge Bucay, a través de este libro, te va a llevar a responder una pregunta muy importante y es, ¿dónde comienza todo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque la respuesta yo la tengo y él me la dio obviamente en el libro. Todo comienza en el conocimiento que tú tienes de ti, en el conocimiento de nosotros mismos. Conocerte consiste en que tú te tomes el tiempo de mirarte interiormente, de conectar con lo que crees, con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que eres. Porque de esta manera tú podrás empezar el trabajo de ser mejor para ti y de ser mejor para la humanidad. Este libro te va a brindar a ti la oportunidad de caminar sobre una serie de pasos que te van a llevar hacia el crecimiento y la realización personal. Y mira, de esos pasos te voy a compartir dos, porque yo soy muy buena contigo. Número uno, trabaja en conocerte. ¿Por qué? Porque ningún vínculo que tú construyas con los demás se va a poder establecer o fortalecer si tú primero no tienes una buena relación contigo. Cuando tú te conoces, tú conectas interiormente con lo que tú crees, con lo que piensas, con lo que sientes, con quién eres. Y para esto tú tienes que comenzar desde el principio, es decir, respondiendo las preguntas, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? ¿Y sabes qué? Las respuestas a estas preguntas te van a ayudar a evitar que otras personas se crean con el derecho o la responsabilidad de decidir por ti el camino que tú debes seguir. Yo soy tal persona y me gusta tal cosa. Voy hacia acá. Me gustaría ir hacia acá. Estoy aquí. ¿Con quién? Con estas y estas personas. ¿Con quién no? Con estas y estas personas. ¿Con quién sí y con quién no? El que tú le des respuestas a estas preguntas y que lo tengas presente, te va a permitir que nadie se crea con el derecho de decirte a ti cómo tiene que ser tu camino. Segundo paso, decide tu libertad. Y aquí estamos hablando de concederte el deseo de seguir tu libertad, de vivir en libertad, de reconocer que tú tienes derecho de elegir. Y a veces, y muchas veces, puedes elegir más de una alternativa. Es que no hay una sola manera de hacer las cosas o una sola decisión. Tú puedes tener varias maneras y varias decisiones. Declárate libre. Y cuando lo haces, es como dar un paso hacia la definitiva autonomía. Es asumir el costo de tus decisiones, aunque hoy te des cuenta de que te equivocaste. Aceptar que era posible hacer todo lo contrario y que no lo hiciste, y ya, deja las excusas y sigue adelante y perdónate. Y deja esas culpas y ese arrepentimiento y remordimiento en el punto donde no sea necesario. Y hasta aquí las recomendaciones de estos libros me he como emocionado. Pero es que me encanta, de verdad que sí. Hasta aquí las recomendaciones de estos libros que me parecen demasiado geniales para que tú inicies o sigas el camino hacia fortalecer y hacer crecer tu autoestima. Si te gustaría que haga otro episodio con más recomendaciones de libros, déjamelo saber en la comunidad de Sasuke Network o escribiéndome directo en Telegram. Espero que de verdad te hayas emocionado como yo contándote sobre estos libros, que decidas en algún momento leerlos. Y si quieres que yo te acompañe, que te apoye o que te ayude, ya sabes dónde encontrarme. Así que comunícate conmigo. Vamos a despedirnos. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde compartí contigo 4 recomendaciones de libros que ya he leído y que pueden ayudarte en el camino de seguir fortaleciendo tu autoestima. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema, o si quieres hacer un proceso de psicología, de terapia, para trabajar tu autoestima y que yo te acompañe, puedes ir a www.miconsulta.net para esa consulta. O si quieres hacerme alguna pregunta, si quieres alguna ayuda o más recomendaciones de libros o algo sobre este tema, puedes ir a la comunidad de Telegram de sasuke.network o escribirme a mí directamente en Telegram. En el próximo episodio vamos a comenzar a hablar sobre la autoestima y la familia. Vamos a tener varios episodios hablando de aspectos y temas muy importantes de la familia y la autoestima. Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Benjamin Franklin.